Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 190. Mi nombre es Darío Bardín y hoy tenemos un programa con un compilado de los mejores bloques del año 2024. Ya lo dijimos, ya es de público conocimiento que no tenemos en enero y febrero la posibilidad de hacer el programa, a veces por cuestiones de trabajo de verano nada más. Y ya en marzo va a empezar la nueva temporada de Alto Voltaje y ahí ya se va a normalizar todo. Mientras tanto vamos a seguir haciendo por este mes especiales, compilados y esas cosas. Les digo las redes nuestras, como siempre, el Instagram Alto Voltaje 71. En Facebook nos pueden encontrar como Alto Voltaje, la fanpage también Alto Voltaje. El canal de YouTube Alto Voltaje LP, donde están subidas las entrevistas y también los programas. El número de WhatsApp es 221-614-5773, anteponiendo más 549 si escribís de afuera de Argentina. Y el mail para que manden el material las bandas es altovoltaje1975@gmail.com. Recordar, como siempre, que están todos los programas subidos a la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify, en iVoox y, como dije anteriormente, en el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora vamos a ir con un tema y después de esa canción va a empezar el compilado que les dije con los mejores bloques del 2024. Vamos a escuchar a Avantasia con Book of Shallows. Let you in. I do your door.

Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo andan? Soy Brian Cardellini, cantante y guitarrista de la banda de Brit Rock Desembarco. Quería invitarlos a escuchar nuestro último single, Brindemos, y a ver su videoclip también. Está en nuestro canal de YouTube, Desembarco Oficial. También pueden seguirnos en nuestras redes, Instagram, Desembarco-Oficial, y en Facebook, Desembarco Oficial. Un saludo para Alto Voltaje, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha y nos sigue. Bueno, y estamos en el bloque que nos trae toda la semana Roma, de las grandes mujeres de la música. Y Roma, te pregunto, ¿a quién trajiste en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Tina Turner, que nació el 26 de noviembre de 1939 en un hospital de Nutbush, Tennessee. Daban a luz en un sótano sin ventana a las mujeres en esa época, las mujeres de negras, como le decían en ese momento. Sí. Su verdadero nombre era Anna Mae Bullock y era la menor de dos hermanas que crecieron prácticamente separadas porque sus padres tenían un matrimonio de abuso, maltrato, ¿sí? La madre la abandonó cuando tenía 11 años y el padre se fue cuando cumplió los 13. los abuelos del padre fueron los que se hicieron cargo de ella. Y bueno, lo que son los pioneros, digamos, que la animaron a cantar en el coro de la iglesia bautista, ¿no? Ella decía de que nunca en la vida había recibido amor, por eso no lo sufría, porque no, nunca lo había tenido directamente. Claro. Con el tiempo, en 1957, conoció a Ike Turner, músico, productor, pionero de rock and roll y blues, y maltratador también. Era en un club nocturno de St. Louis, en Missouri. A veces cantaba con su hermana Eileen ahí, que ella después se fue a vivir con ella cuando falleció su abuela. Y cuando lo vio a Ike y su banda Kings of the Rhythm, dijo, bueno, este es mi lugar. Cantó con tanta fuerza que le tiraron un micrófono desde el escenario y bueno, ahí Ike la fichó, ¿no? Tenía 18 años Tina Turner. En realidad, Tina le puso Ike, ¿no? Sí. Como dijimos, no se llamaba así. Ella había quedado embarazada del saxofonista del grupo, Raymond Hill, y él se fue. Supuestamente tuvo una lesión de tobillo, puso la excusa y se abrió, ¿no?, de la paternidad. Entonces ahí Ike la invitó a vivir en su casa y arrancó la carrera musical de Ike y Tina Turner. Y tuvieron, bueno, un éxito terrible. Lo que pasa que nadie sabía es que también la relación de ellos dos era sumamente tóxica, ¿viste? El tipo era un drogadicto. Sí. Sí, la maltrataba, la trataba como una basura. Sí. Tuvieron éxitos como A Fool in Love, Proud Mary, Poor Fool, entre otros. Y fue, digamos, la primer feminista del rock and roll, Tina Turner, ¿no? En la década de los 70 fue un auténtico, digamos, calvario para Tina Turner, que bueno, ya estaba casada con Ike desde 1962. Actuaba casi los 365 días del año, además de que cuidaba como podía a los cuatro hijos, ¿no? Y bueno, esto que decíamos, ¿no? Recibió muchas palizas, humillaciones, infidelidades, ¿no? En un momento ella contó que usó la nariz de ella como saco de boxeo tantas veces que ya tenía sabor a sangre, digamos, constantemente, ¿no? Cuando cantaba. Le rompió la mandíbula, todo mal. Bueno, todo lo que no hay que hacer, el chabón era eso. Y lo cuenta todo esto en su biografía My Love Story del 2018. Hay un documental también, no sé si lo viste. ¿Sabes que no me acuerdo? Pues justo estaba pensando eso, que yo vi un documental, sí, pero no sé si es el mismo que vos vas a decir. Sí, yo vi un documental en su momento, lo vi en Netflix. Ahora no sé si seguirá estando en esa plataforma. No sé. Pero cuenta todo y es heavy, ¿viste? O sea, es fuerte. Estaba la película también de ella. La película no la vi, porque no me, esto que pasó, lo yo que decíamos, me parece que la vi, no me llamó la atención la mina, ¿viste? No, yo me parece que la vi, pero no la vi completa. No me acuerdo si la empecé a ver, porque la estaban dando en la tele, no era que estaba en Netflix, en un lugar de eso, entonces me perdí un cacho y después ya era... no la podía retomar. No es como Netflix, que te cansás, te vas y después la retomás de donde quedó. Esto claro. Estaba en la tele al aire, eso quiero decir. Sí, sí, la perdías. Entonces me perdí un cacho y después era el cuete seguirla, ¿viste? Entonces no la terminé de ver. Pero bueno, sí, Tina Turner tenía una vida para ser contada. Sufrió mucho, siempre sufrió mucho. O sea, salía de Guatemala y se metía en Guatepeor. Sí, porque sí. Está bien, con el marido hizo la fama. Que se hizo famosa con el tema de Creedence, con Proud Mary. Pero está bien, hizo la fama, todo, pero no era una mujer feliz. No, de hecho ella cuenta que conoció a Valerie Bishop, una cantante con la que Ike apareció un día en la casa, y esta mujer la introdujo en el budismo. Eso fue lo que le ayudó mucho a ella, ¿sí? Ajá. Pero bueno, después lo que pasó, que tardó años en obtener el divorcio, ¿sí? Y lo único que ella pidió fue quedarse con su nombre artístico. Ni las joyas, ni la casa, nada. Eso quería, ¿viste? Y la libertad, obviamente. Bueno, consiguió el nombre artístico, pero a cambio tuvo que aceptar una deuda millonaria por cancelar las actuaciones que tenían juntos, ¿sí? Sí. Y después lo que pasó fue, ella fue, o sea, se hizo fotos con Cher, digamos, en una foto. Bueno, ella empezó de a poco, porque estuvo un tiempo que las discográficas no la querían, ¿sí? Porque decían que ella era muy grande, era una mujer grande. Bueno, lo que pasó, que la sombra del ex de Ike seguía siendo molestia, porque él controlaba la industria musical, y ahí, en ese momento, nadie la quería sin él, ¿entendés? Hasta que llegó Roger Davis, manager de Olivia Newton-John, y le ayudó a encontrar un hueco en alguna discográfica, y le decían cosas como, ah, viste esa negra vieja, cosas así, pobre, la verdad. Pero este hombre, Roger Davis, creía tanto en ella y en su talento que la animó a revelar sus años de maltrato a la revista People, ¿no? Eso fue como un puntapié que le ayudó, digamos, a desenmascarar lo que estaba viviendo. Después, en 1981, Tina, digamos que ya quería ser la primer cantante rock que llenara estadios como Mick Jagger. De hecho, hay un tema que canta juntos, sí. Es un temazo, está en vivo. Se cortó el pelo, sacó los vestidos más cortos y se puso a laburar. O sea, cambió totalmente de imagen, ¿no? Y después Bowie le ayudó mucho. Porque la había visto, la había fascinado, ¿sí? Más que nada, ella estuvo en el cine, en la película Tommy, porque también actuó en algunas películas, en 1975, y Tina cantó una ópera rock basada en el álbum de The Who, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso le encantó a Bowie y la ayudó muchísimo. De hecho, después salió el álbum en solitario, o sea, el segundo álbum, que era de la película Acid Queen, que era todo soul rock, y ahí Ike, el ex de ella, se quería pegar tres tiros porque un tipo celoso, inseguro, y que la mina la está rompiendo por otro lado, obviamente que no le caía bien. Así que bueno, eso fue, digamos, como un empujón definitivo, y después en 1983... presenta a Bowie el álbum Let's Dance, y ¿qué hizo? Canceló su fiesta de presentación diciendo a los jefes de la discográfica que tenía que ir al concierto de su cantante favorita, y era Tina Turner. Entonces eso como que causó mucho revuelo, ¿viste? O sea, un genio Bowie. Pues es que muchas personas hablan muy bien de Bowie, muchos artistas, digamos. Entonces, bueno, en ese momento Tina Turner decía que el manager le dijo que estaba siendo bombardeado con llamadas de ejecutivos que querían entradas desesperadamente para ir a verla. Ese show estuvo espectacular. Después David Bowie fue con Keith Richards en el backstage, y bueno, estuvieron juntos, y ahí se empezó a rodear con otro ambiente Tina, ¿no? Bueno, eso le ayudó muchísimo, y bueno, ese fue como el momento más grande de su despegue. Hubo muchas otras cosas en el medio, obviamente, ¿no? Pero después ya tenía 45 años, para que tengas una idea. Claro, sí, es grande, conoció el éxito. Sí, ella ganó 8 premios Grammy con más de 200 millones de discos vendidos. Y bueno, nada, éxitos como... Bueno, la película Mad Max... Estuvo también, ella actuó con Mel Gibson, y fue un éxito también, la canción de Best, la típica What's Love Got To Do, What You Did, bueno, todas las canciones que ya conocemos, pero yo elegí una no tan conocida, digamos, porque dije, bueno, podemos pasar un tema de los clásicos. Es conocida en el mundo del rock y del blues, no, claro, no pero por no, ella. Claro. Pero me gustó la interpretación. Pero ahora, antes que vayamos a la canción. Sí. ¿Para vos está entre las 5 mejores voces femeninas? Sí, para mí sí. No importa el puesto. Están entre las cinco mejores. Yo creo que para mí un puesto número 2 en mí, sí. Siempre me parece una gran cantante. Y el 1 siempre lo tengo peleado, ¿viste? O sea, para mí es Janis Joplin. La otra vez hablamos, ¿te acordás? Sí, yo Janis Joplin, Tina Turner. Sí, aunque son distintos estilos, para mí esas dos son las mejores. No sé si poner a una. Claro, no sé, es si como sería que van justo, variando. Claro, no sé si sería justo poner a una primera y la otra segunda. Eso es lo que digo. Sí. Porque Tina Turner, bueno, Janis Joplin ya sabemos lo que fue, ¿no? Una bestia. Y Tina Turner también. Entonces, sí. Distintos estilos por ahí. De música, digo, ¿no? Pero las dos voces son impresionantes. Es impresionante. Lo que sí te das cuenta, sin conocerlas, escuchándolas, te das cuenta que Tina Turner es una persona de color. ¿Viste que las negras tienen una voz especial? Ah, sí, tienen otro registro de voz. Te das cuenta enseguida. Bueno, igual Janis Joplin también, ¿viste? Lo que pasa es que nadie se imaginaba que era... que era una muchachita blanca en ese momento. Sí, puede ser, pero se nota más Tina Turner. Tina Turner tiene una fuerza, sí. Pero terrible. A mí me gustaba la canción que cantaba con Bryan Adams en vivo. Un tema bien rockero que ahora no me sale el nombre. Lo hemos pasado acá, en el temazo en vivo lo hemos pasado acá. Que es espectacular. Cuando Bryan Adams era joven, con esa voz media podrida, ¿viste? Tenía Bryan Adams. Y bueno, lo cantó con Tina Turner y fue espectacular. Terrible el tema. Y para cerrar, ella después se casó con Erwin Bach, un productor musical alemán, 16 años más chicas que ella. Vivió un amor, se enamoraron, más de 3 décadas estuvieron juntos. En el 2017 él le donó un riñón, ¿sí? Sí. Y bueno, nada. Después, bueno, Tina partió. Pero bueno, por lo menos pudo conocer el amor y alcanzó el éxito de una manera que merecía ser reconocida como corresponde, digamos, creo, ¿no? Sí, obvio. Así que, obvio. Nada. Vamos a escuchar. Y que ella murió en Europa. En Europa vivía. Claro, creo que vivía con Erwin Bach, justamente. Sí, vivía con él. Con el viudo. Sí, exacto. Bueno, entonces vamos a escuchar la canción Rock My Baby, versionada por Tina Turner, en el bloque de las grandes mujeres de la historia. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Don't Tell Me de Disturbed con la colaboración de Ann Wilson. The Heart es una canción que aborda las complejidades de una relación en deterioro. La inspiración para la canción proviene de las experiencias personales de Dan Donegan, guitarrista de la banda, quien atravesó un divorcio durante la pandemia. La letra refleja la lucha emocional y el desafío de dejar ir a alguien a quien todavía se ama, pero con quien la relación ya no funciona. La canción forma parte del álbum Divisive de Disturbed, lanzado en 2022, y marca la primera vez que la banda incluye una colaboración en uno de sus álbumes. La elección de Ann Wilson como vocalista invitada surgió después de que Disturbed y Bruce Dickinson de Iron Maiden la nombraran como su elección principal para vocalistas femeninas en Twitter. La colaboración resultó en un dueto emocionalmente cargado con un intercambio de llamadas y respuestas que culmina en una armonía conmovedora en el estribillo. La canción ha sido bien recibida por los fanáticos y críticos por igual, destacando la fusión de voces y la intensidad emocional que transmite. El vocalista David Draiman propuso hacer un dueto en la canción que se estaba desarrollando como una balada poderosa. La banda ya había considerado la posibilidad de colaborar con otros artistas en el pasado, pero nunca había encontrado ni la canción adecuada ni el momento oportuno hasta ese entonces. Draiman tenía en mente a una sola persona para este dueto y esa era Ann Wilson, a quien considera la mejor voz femenina de rock de todos los tiempos. La admiración por Wilson no era un secreto, especialmente después de que se realizara una versión aclamada de The Song of Silence que resonó tanto con Wilson como con su esposo. Cuando se le presentó la oportunidad, Wilson no dudó en aceptar la invitación para colaborar en una canción que tenía un significado emocional profundo para Draiman. La colaboración resultó ser un éxito, con la combinación de sus voces creando una dinámica intensa y emotiva que se refleja en la canción. Además, la posibilidad de presentar la canción en vivo es algo que ambos artistas esperan con ansias, lo que demuestra el compromiso y la pasión compartida por la música que trasciende géneros. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá, en el bloque de La Balada, la canción de Disturbed, con la colaboración de Ann Wilson, Don't Tell Me. bloque de blues en alto voltaje. En el bloque de blues tenemos al Bruce Marshall Group, formado en 1991. Es conocido por su sonido único que combina elementos del blues, rock and blues y southern boogie. Su álbum debut, Love the Ride, lanzado en 1992, presentó 10 temas originales y marcó el comienzo de una serie de lanzamientos aclamados por la crítica. Con canciones que han generado premios de ASCAP y han sido interpretadas por bandas como la de Toy Candlewell, el grupo estableció un estándar de excelencia y originalidad. El líder de la banda, Bruce Marshall, es el principal compositor y su estilo melódico de guitarra y su poderosa voz son elementos distintivos de su música. La interacción entre Bruce y el guitarrista Dave Cornoyer es central en sus actuaciones en vivo, ofreciendo un espectáculo dinámico que refleja su habilidad para improvisar y conectar con el público. A lo largo de los años, el grupo ha lanzado varios álbums, incluyendo Kalispell en 2003 y Misspent You en el 2010, este último recibiendo una recepción entusiasta y destacando por su calidad musical y producción. Entre las canciones más destacadas del Bruce Marshall Group se encuentran If Dreams Were Money, que ganó un premio de ASCAP por su composición, y esta canción junto con otras como Love of the Ride reflejan la habilidad del grupo para fusionar géneros y crear melodías memorables. Vamos entonces a escuchar en el bloque del blues dos canciones de el Bruce Marshall Group. Una es Blues in the House y la otra Shake Up the Status Quo. Someone tell me why music can soothe so many, and why we play sad songs when we're down and out, when somebody's lost a loved one, devastated in their grief. That's when they reach out for some healing and they'll always find relief. You know, I lived it with my family, and somehow it always lifts us up when we all sing the blues. And it somehow makes everything right when there's blues in the house tonight. Why do people drown their sorrows over whiskey and wine, and spend their free time in a gin mill when they're down on their last dime? In the corner I could hear it, the distant wail of a man playing songs about heartache everybody could understand. Yet I lived through some hard times, and I know there's some days that I'll be saved by a song. And I hope I turn the dark to bright when there's blues in the house tonight. That we're feeling can get locked up inside. So go release it and set your soul free now. You can play it, you can feel it, but the effect is all the same. I know that's something we can all agree. The music has the power to soothe so many. It can lift us up when we're down and out. You know, I love rock and roll, 40s jump and swing. It's all stuff I can't live without, but the blues elixir, you know. But that there can be no doubt. You know, I lived through some high times, and I know there's some days that I'll be saved by a song. You know, I hope I turn the dark to bright when there's blues in the high. Blues in the house, when there's blues in the house tonight. Oh no. In our lives to change the course of history, and future generations can learn. If we seize this moment etched in time, solve an age-old mystery, why we left this earth crash and burn. We gotta shake up the status quo, keep on testing the water. We can change our hearts and minds, shake up the status quo. The old guard will keep hanging on, can't lose their grip on power, 'cause change is exactly what they fear. You gotta shake up the status quo, keep on testing the water. We can change our hearts and minds, shake up the status quo. Break up what you used to know, think outside the box. We can change and we can grow, shake up the status quo. Time to be picking sides. The devil's in the details when we do. It's time to help your fellow man. The sooner we all understand, give it all you can muster, you'll get through. We gotta shake up the status quo, keep on testing the water. We can change our hearts and minds, shake up the status quo. Break up what you used to know, outside the box. We can change and we can grow, we shake up the status quo. If we blow our chance, we could reside on an ash heap of history. There's people who will say it's nature's way. Do we say goodbye to all we knew, or will we turn the tide? There's only one thing left that's tried and true. We gotta shake up status quo. Keep on testing the water. We can change our hearts and minds. Shake up the status quo. Break up what you used to know and think outside the box. We can change and we can grow. Shake up the status quo. Shake up the status quo. Keep on testing the water. We can change our hearts and minds. Shake up the status quo. Break up what you used to know and think outside the box. We can change, we can grow. Shake up the status quo. Shake up the status quo. Break up the status quo. something that really stung. El temazo en vivo. Edgae. Misteria.

una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Bueno, y estamos en el bloque del acústico hoy, a diferencia de otros programas, en vez de hacer el cover entre los dos, vamos a hacer el acústico por hoy. ¿Qué claro. tema tenemos, Roma? Tenemos la canción My Own Prison de Creed, que es del álbum debut homónimo, lo lanzaron en 1997. Sí, temazo de Creed. Encima, viste el bozarrón que tiene el chabón, ¿no? El cantante de Creed, sí, es una a mí cosa me de gusta. Loco. Pero yo escuchaba mucho esa banda cuando era más chico, cuando salió. Yo sé cómo la descubrí. Yo la descubrí cuando todavía MTV pasaba videos. O sea, debe seguir pasando videos. No tengo idea qué hace MTV, porque no lo pongo hace 2000 años. No. Pero todo el mundo se queja de MTV. Sí. Yo te digo, cuando MTV todavía, las últimas épocas que siguió siendo bueno, ponele. Y pasaron uno de los videos de Creed y yo no la conocía la banda. Y yo dije, qué buena banda, digo, ¿viste? El sí. video estaba buenísimo porque viste que Creed se zarpó haciendo videos. Hacía un video mejor que el otro. Sí. Estaban buenísimos los videos. Y dije, qué buena banda, no la conozco esta, ¿viste? Y ahí empecé a escuchar. Y me acuerdo que ya habían sacado... Si mal no me equivoco, cuando yo la empecé a escuchar, habían sacado el tercer disco. Lo que pasa es que lo sacaron sí. todos ahí juntos, ¿viste? Y yo me había puesto de novia hacía poco, con mi primera novia, y ella me regaló los tres CD de Creed para mi cumpleaños. Que uno me lo sustrajeron. No sé quién lo tiene. ¿Viste cuando prestás un CD y no te olvidás? ¿A quién se lo presté? Y no te aparece más. Bueno. Sí. Me desapareció el último que cantó Scott Tapp. El último disco que grabó él, me churrasquearon. My Own Prison lo tengo. Terrible disco, los primeros de Creed es terrible. Y me pasó una cosa loca con Creed, que un día, también mirando, no me acuerdo qué en la tele... Me aparece un grupo, Alter Bridge, ¿viste? Más o menos con la misma onda que Creed, sí. con un cantante rubio, pero yo digo, pero el guitarrista es el mismo de Creed, digo, y el batero también, digo, y el bajista también. Sí. Digo, ¿qué onda, viste? Claro, en ese momento no andábamos todo el día en internet como ahora, ¿viste? Entonces no entendía nada, ¿viste? ¿Qué era lo que pasaba? Sí. Y agarré, me puse a investigar en internet, pero en esa época igual la internet era mucho más lenta que ahora, entonces viste que bajabas sí. una página, te tardaba 1000 años, viste. Y me puse a investigar y claro, se había separado Creed, yo no sabía nada, y tenía un nuevo cantante que era Mike Kennedy, cantante ahora sí. de Slash, y sigue con Alter Bridge. Y claro, le cambiaron el nombre, pero siguió siendo el mismo grupo, exactamente el mismo. Después se reunió Creed hace un par de años, qué sé yo, y ahora medio que están como juntos. A veces toca Creed y a veces toca Alter Bridge. Un quilombo ahora. Ahora están todos amigos, ¿viste? No sí. sé qué historia. Pero... Y después están las comparaciones de quién es mejor. Si Mike Kennedy o... Y no se puede comparar. Son dos estilos distintos para mí. Son distintos. Son totalmente distintos. Es una boludez porque hay, eso. Porque claro, pero ¿por qué los los comparan? Primero porque tocan en la misma banda, porque Alter Bridge sigue haciendo los temas de Creed. Claro. Si son los mismos. Aparte, la discografía de Alter Bridge cuando saca el primer disco con Mike Kennedy, era la discografía de Creed la que tocaban en vivo. ¿Qué van a tocar si tienen un disco solo? Entonces, claro, hay temas que le quedan mejor a Mike Kennedy y hay temas que le quedan mejor al otro. Pero eso es obvio, eso te pasa con todas las bandas que canta otro cantante o que lo reemplazan. Pero han sacado temas nuevos, ¿viste? Han hecho acústicos y ha vuelto Creed. Ahora no sé en qué andan, no tengo idea, no estoy actualizado. No estoy actualizado. Cualquiera de las dos bandas es buenísima porque es la misma banda. Simplemente le cambiaron el cantante y el nombre. Sí, sí, sí. Capaz que Alter Bridge tiene un sonido un poco más obviamente actual, porque Creed... Y sí, bueno. Está en el... Y porque, 97, porque Creed se terminó en el 2002-2003. Claro. Capaz entonces, que eso sí, cambia un poco, pero... a mí me gustaba mucho la voz del primer cantante. Le daba un toque distinto, ¿viste? Sí, y... sí, es un animal, es un animalito. A mí me gusta, sí. Cuando digo animalito, quiero decir que tiene ese vozarrón, ¿viste? Que... Bien grave, chabón. No, sí. Es un animal, un animal. Vos sabés que la letra de esta canción, te tiro así el dato, proviene de las experiencias, o sea, se inspiró en experiencias de él, del cantante, ¿no? Sí. Estamos hablando de Scott Stapp. Exacto. Y hablaba más que nada de temas de responsabilidad personal, de redención. Viste que todas las bandas más o menos hablan de lo mismo, porque cuando nosotros explicamos siempre de qué se tratan los temas, como que siempre van por los mismos caminos, digamos. Y pero si vos que sos música y sabés, si vas a hablar de tu vida, todos tenemos más o menos los mismos problemas. O sea, sí, la vida obvio. Es igual para todos. Salvo lo que escriben, qué sé yo, canciones, no sé cómo explicarte. Más sociales, más de... Claro, o como el power metal, como Rata Blanca, que te canta el Hada y el Mago, que no tiene nada que ver con la vida de ellos. Te cuenta una historia, ¿viste? Pero si no, más o menos, a ver, todos tenemos hijos, todos tenemos mujer, hombre, marido, perro, auto, no tenemos guita o tenemos guita. Los problemas de todos son más o menos igual. Y mayormente los rockeros también, ¿viste? Que viven de gira, que están bastante no solitarios, vida, ¿viste? Claro. Sí. Creo que les pega por ese lado también, ¿viste? Sí, sí, hay muchos que hemos contado nosotros de casos que se han dedicado a la música, no tuvieron hijos, ni se casaron, nada. Dejaron todo de lado por la música. La mayoría están... La mayoría, en los excesos. Claro, la mayoría tienen familia. Pero debe ser difícil ser músico y tener tu familia lejos. Y si te lo llevas de gira para todos lados, también debe ser difícil. Porque si estás en una banda grande... Debe ser totalmente distinto. Claro, pero vos desapareces por meses. Si tenés una banda grande que te vas por meses durante... por todo el mundo, o en Europa solo te vas. Sí. Y por ahí no ves a tus hijos por 4 o 5 meses, a tu mujer tampoco. ¿Viste? No, debe ser re duro, porque vos decís, bueno, qué bueno, estoy trabajando, qué sé yo, pero es como los que se embarcan y se van 4 o 6 meses, es lo mismo. Sí, la diferencia es que los que se embarcan se embolan un poquito más, pero bueno, están acostumbrados ellos. Claro. Ellos están acostumbrados a eso. Pero hablamos de la... lejanía, digamos, con la familia. Claro, eso sí. Sí, sí, bueno, hay una canción de Iron Maiden que se llama Coming Home, que si la escuchás, habla de eso. La canción habla de cada vez que vuelven de la gira a su casa. Sí. Y sí, más vale que debe ser difícil. Vos sabés que... Pero tiene buenos escritores, Creed. Y Alter Bliss, bueno, justo te iba a decir que más allá de la redención, ahí estaba chusmeando un poco más. Él viste que dice mi cárcel solitaria, algo así, digamos, vamos a traducirlo de esa forma. La cárcel él la representa como su conciencia. Justamente la toma como un lugar que es frío, solitario, y donde cuando está solo aparecen sus voces internas, los demonios personales, ¿viste? Claro. Viste que hay personas que no pueden estar solas. Y yo. Viste, pero pará. Yo digo en el sentido de que capaz que no... Ruido de televisión, sin ruido de algo, no pueden. Yo. ¿A vos te pasa eso? Y yo tengo que tener por lo menos música, si no me vuelvo loco. ¿Pero por qué? ¿Porque no digo, justamente como no, no. dice él, te vienen voces o...? No. No me gusta, simplemente... No digo que no me guste ir, qué sé yo, al fondo de mi casa o a algún lado y estar tranquilo con el ruido de los pájaros, nada más. Pero cuando era más joven, todo al revés, porque cuando era más joven que te gusta el ruido y te gusta el despelote, era que me gustaba más la tranquilidad y estar solo. Y ahora que estoy más grande, que tendría que estar más tranquilo, me gusta el ruido. O sea, todo al revés, hice al revés. Pero sí, sí. O sea, ponele, yo estoy en mi casa, se corta la luz y me quiero matar. ¿Viste? No hay ni un ruidito de nada. Y porque, no, claro, no encima estás acostumbrado a esto, ¿no? Al estímulo constante. Claro, exacto. Por eso yo en mi casa, vos vas a mi casa y el equipo de música, si estoy yo, ¿no? Obvio, está siempre prendido. Siempre. Sí. Y si hay gente que está haciendo algo y yo molesto con la música, auriculares, está prendido igual. Claro. Está prendido igual. La tele no. La tele casi ni no miro. No miramos en realidad en mi casa. Salvo los partidos de fútbol o alguna película, después ni miramos. Pero la música está siempre. Siempre, siempre, siempre. No, no puedo estar en silencio. Antes sí. Por eso digo que todo al revés, porque ahora tendría que estar en silencio. Y cuando era chico, tendría que haber hecho todo el despelote. Pero bueno, qué sé yo. Son días también, son épocas. Son momentos, son épocas, son etapas de la vida. No existía el celular en esa época. Entonces yo me iba al fondo. Y no ponía la música, no tenía nada que hacer si no tenía celular. Bueno, pero por ejemplo a mí, esto que voy a decir del celular, yo me doy cuenta que tengo cierta adicción. Todos tenemos. Al celular. Y no me guste. Cuando trato de no estar con el celular encima, no me di cuenta y de repente tengo el celular y estoy mirando algo, sí, que no le estoy prestando atención. Y a todos nos pasa. Eso ya es una adicción. Yo me voy al fondo, me siento y digo, ay, me olvidé el celular. Tendría que dejarlo. Tendría que dejarlo ahí donde está y que suene, que haga lo que quiera. Después lo leo, sí, pero viste, no, tenés que, es como que lo tenés que tener, viste. Porque si no, sí, como dice el cantante de Creed, creamos nuestras propias cárceles. Y es un garrón. Sí. Porque te encerrás en algo y no, y te cuesta mucho salir, ¿viste? No significa que no se puede, pero cuesta mucho. Sí, no, ni hablar. Ya nos acostumbramos y ahora ya es muy, muy difícil. Y para lo que vos decías, para la gente que no nos gusta estar solo, es muy difícil cuando estás solo. Y para la gente que le gusta el ruido, lo mismo, pero al revés. ¿Se entiende lo que quiero decir? No. Bueno, me mareé. Bueno, no importa. Reformulalo. No, no, quise decir que para los que no nos gusta estar solo, la pasamos mal estando solos, por más que tengamos el celular, claro, y todo. Para la gente que le encanta la soledad, el que no haya ruido, nada, que te lleno de gente en la casa, todo le rompe los quinotos. Claro, claro. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Cada loco con su tema. Cada loco con su tema. No. Vamos a escucharlo entonces, si te parece. Hablando de tema, presenta el tema que es una versión espectacular. Y la voz de este chabón en esta versión se zarpa pero mal. El que puede que la escuche con auriculares, porque va a decir que el que no conoce a Creed va a decir qué animalito este tipo. No puede, que ya que no puede tener eso, tiro esa voz. Tiro la data de que existe la app de Caderna Rock para escucharlo por celular. Ya que si es con los auriculares, que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a escuchar entonces My Own Prison de Creed, pero versión acústica. A quarter's in session, a verdict is in. No appeal on the docket today, just my own sin. The walls cold and pale, the cage made of steel. Screams fill the room, alone I drop and kneel. And I said, oh. So I held my head up high, hiding hate that burns inside. Oh. Shines on only song. Oh, we the meek are all weird. Oh, I hear a thunder in the distance, see a vision of the cross. I feel the pain that was given on a sad day of loss. A lion rolls in the darkness, only he holds a key. A light to free me from my burden and grant me life eternally. Should've been dead on a Sunday morning, banging my head. No time for mourning, ain't got no time. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el superclásico y la canción que vamos a escuchar hoy es Blaze of Glory del cantante estadounidense Jon Bon Jovi, lanzada como su primer sencillo en solitario. Esta canción fue parte de la banda sonora de la película Young Guns 2 y se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando el número 1 en las listas del Billboard Hot 100 y Mainstream Rock en 1990. Este tema no solo se destacó por su popularidad, sino también por su significado lírico, que captura el espíritu del viejo oeste, y la determinación de luchar hasta el final con valentía. Jon Bon Jovi escribió Blaze of Glory inspirado por la película, y la canción refleja temas de honor, legado y redención. Además, la canción cuenta con la colaboración del legendario guitarrista Jeff Beck, cuyo trabajo en la guitarra slide es notable en la grabación. La canción fue nominada a varios premios, incluyendo un Oscar y un Grammy, y ganó un American Music Award y un Golden Globe Award. La influencia de esta canción se extendió más allá de la música, ya que Jon Bon Jovi también participó en la película, marcando su debut en la actuación. La canción sigue siendo una favorita entre los fanáticos y es un testimonio del talento y la versatilidad de Jon Bon Jovi como músico y compositor. Así que después de esta breve reseña, vamos a escuchar acá en alto voltaje, en el bloque del superclásico, a Jon Bon Jovi con Blaze of Glory. Yeah.

Lies within.